Un cariñoso saludo, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Aquí estamos, junto a don Segundo Galdames, dispuestos a continuar con esta epístola a los Romanos y el capítulo 7 que estamos considerando. Un cariñoso abrazo también para ustedes, gracias por estar en la sintonía, y vamos a seguir tratando, ¿no es cierto?, de dilucidar todo esto que el apóstol, esta riqueza espiritual que el apóstol pone delante de nosotros. Bueno, y aquí está hablando de la santa ley de Dios. Vamos a considerar el verso 12 del capítulo 7, donde dice: de manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es santa. Bueno, aquí Pablo está diciendo que la ley es buena por lo que hace, pero no nos salva del pecado. Pablo no quiere decir eso. Claro, o sea, el problema, otra vez dice el apóstol, el problema no es la ley, es el ser humano. Y es el pecado. El pecado. Claro. El pecado y que todo, hay en el ser humano. Claro, entonces ese, o el pecado en sí, porque el pecado nosotros entendemos también que abarca muchas otras áreas. De todas maneras. Claro. Entonces, el problema, dice, no es la ley, es el pecado. Ahora, debemos tener presente, y tenemos que repetir eso, que solo Jesús y su justicia, nos es otorgada por la fe, puede salvarnos, claro. Él puede librarnos. Y Pablo, aquí, por ejemplo, en el verso 13 nos dice: luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegue a ser sobremanera pecaminoso. Una manera no muy sencilla de hablar, claro. Tenía nuestro hermano Pablo, quiero decir. Bueno, aquí lo que quiere decir es que Pablo está culpando al pecado y está eximiendo la ley. Claro. Porque Pablo le echa la culpa al pecado, no a la ley, por su condición pecaminosa. O sea, el pecado produjo toda codicia. Claro. Es el pecado, no es la ley, como podría entenderse. Y recordemos que el pecado está en nosotros, es algo que tenemos. Tenemos este virus y nacemos con él, tenemos la tendencia al pecado. Y el salmista decía: en pecado me concibió mi madre. A propósito, ¿se ha fijado usted cuando hay personas que se vacunan contra la influenza y después sienten que la vacuna tenía toda la culpa porque se sienten más enfermos? Claro. Entonces le echan la culpa a la vacuna. Pero la vacuna nunca ha sido el problema, la vacuna está para solucionar el problema. Correcto. Entonces el problema está en la enfermedad que la persona tiene, en su sistema, digamos, que no reacciona bien a la solución. Entonces, el apóstol dice eso en palabras, ¿no es cierto?, bastante complicadas, pero que al estudiarlas con detenimiento descubrimos esta cosa. Ahora, cuando dice que la ley es santa, es justa, es buena, en el fondo está apelando a quien la hizo. Porque si nosotros decimos que la ley no existe, de alguna manera estamos nosotros invalidando lo que Dios hizo. Estamos diciendo que Dios, en el fondo, no es justo ni bueno. Sería difícil aceptarlo, por cuanto la ley refleja el carácter de Cristo. Claro. Y cuando decimos, por ejemplo, Dios es amor, y después hablamos que el amor no existe, o sea, estamos diciendo que Dios no existe. No, Dios existe, pero el amor no existe. No puede ser. Claro. Si Dios es amor, no podemos decir que Dios existe, pero el amor no existe. Claro. ¿Ah? Ahora, tampoco podemos decir que Dios no existe y el amor existe. Claro. Entonces estamos diciendo una incongruencia. Claro. Ahora, Pablo aquí reconoce que por ser carnal necesitaba a Jesucristo. Solamente Cristo podía quitar la condenación y liberarlo de la esclavitud del pecado. Eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Tenemos que reconocer nuestra necesidad de Cristo. Somos pecadores y en el momento que nos reconocemos, recordemos que este es un atributo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y seguramente el Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros de manera que reconozcamos el problema y también podamos acudir a la solución que es Cristo. Claro. Solamente así podemos alcanzar la vida. Lo que pasa es que el Señor, en su gran misericordia, emplea todos los métodos disponibles en el cielo para que nosotros podamos entender nuestra condición y podamos aceptar finalmente su gracia. Porque de lo contrario, todo lo que nosotros hagamos no va a poder estar a la altura de lo que del bien que debe haber para nosotros. Entonces, Dios usa su palabra, Dios usa su Santo Espíritu, y usa también este programa, usa este medio de comunicación, usa otros medios para que las personas entiendan y entendamos todo cuán importante es abandonar el pecado y someterse a la gracia de Cristo. De lo contrario, no tenemos esperanza. Así es. Fíjate que Pablo es bastante drástico con él mismo. Porque él dice que está vendido al pecado, dice. Y además de eso, que es un esclavo del pecado, que no tiene libertad, no puede hacer lo que quiere. Y trata de hacer lo que la buena ley le dice, pero el pecado no lo deja hacer. Ahí tenemos nosotros un problema bastante serio, y creo que el problema de Pablo es el problema de cada uno de nosotros, problema que todos nosotros tenemos que enfrentar. Y la victoria sobre el pecado solamente es posible bajo la gracia. La victoria es bajo la gracia. ¿Por qué? Porque el Señor, por gracia, es un regalo que nos da. Él pone su justicia en nosotros, y eso es lo que nos da la salvación. Vivir bajo la ley significa la esclavitud del pecado. Y lo hemos dicho en más de una oportunidad, lo estudiamos también, que el pecado es un amo que no tiene misericordia, un amo que nos trata bastante mal. Claro. Aunque algunos creen que el pecado es bueno, pero es un amo que la verdad es que trata peor de animales. Claro, el pecado nos hace creer que lo que estamos haciendo bajo sus parámetros es agradable, es bonito, es esto, es lo otro, pero después, a la vuelta de la vida, la propia vida nos muestra que no es así, ¿no es cierto? Y a veces no alcanzamos ni a darle la vuelta a la vida. antes de eso ya, claro. ya está cosechando lo que el pecado ha sembrado. Claro. ¿Verdad? Entonces hay que pensar, por ejemplo, disculpe, ¿sí?, que cuántos jóvenes mueren hoy en accidentes de tránsito por el consumo de alcohol. Mientras él estaba en la fiesta, qué agradable. Todo era fantástico. Pero cuando subió al vehículo, bebido allí, con alcohol en su sangre, y choca y muere, bueno, él no alcanzó a darse cuenta de los peligros del alcohol, pero su familia llora, triste, ¿no es cierto? Tiene que pagar las consecuencias. Claro, y la gente dice, pero ¿por qué se produjo eso? ¿Por qué Dios no lo evitó? Dios no podía hacer nada, no puede hacer nada cuando nosotros no le entregamos nuestro corazón a Él voluntariamente. Y es triste decirlo, pero a veces nuestra libertad se vuelve libertinaje, y bajo la esclavitud del pecado las consecuencias son dramáticas, terribles. Algo que queremos enfatizar. En los versos 14 y 15 Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es un problema, creo, que tenemos todos, no es algo solamente de Pablo, todos nosotros. Y Pablo aquí encuentro que es bastante práctico. Porque nos está mostrando lo que nosotros también vivimos. Claro. Tenemos que ser honestos y reconocer que a todos nos pasa. Es que tengo buenas intenciones. Uh-huh. Dígame, ¿quién no tiene buenas intenciones? Claro. Todos tenemos buenas intenciones. Pero resulta que las intenciones no bastan. Claro. Tenemos que considerar de que las intenciones no bastan. Son los hechos. Y ahí es donde estamos. Claro. Ese es nuestro problema. Por eso que tenemos que recurrir a quien es el que tiene el poder, a quien ha vencido y quien puede ayudarnos y hacernos a nosotros vencedores también. Pero si vencemos, no es una obra nuestra. Uh-huh. Tenemos que reconocer que hemos vencido por el poder y la gracia, y tenemos que enfatizar esto, la gracia, el regalo que Cristo nos hace a cada uno de nosotros. Es decir, no somos merecedores de lo bueno de que ninguna manera. Porque nosotros lo que merecemos en nuestra naturaleza pecaminosa es la muerte. Pero Cristo, ¿no es cierto?, al morir por nosotros y nosotros, por misericordia, porque el hecho de que aceptemos su gracia tampoco es una obra humana, porque tampoco estamos capacitados nosotros para identificar lo bueno de lo malo. Pero Cristo sí tiene la capacidad de enseñarnos. El Espíritu Santo nos guía a la verdad y nos convence de pecado. Y una vez convencidos, aceptamos su gracia, arrepintiéndonos de nuestras malas obras y ahora viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, en armonía con sus principios. Pero esto, como usted bien dice, que logramos, es simplemente por su gracia, por su misericordia. Sí. Porque, es decir, a Él, porque Él quiere, esa es la porque Él lo quiere. Nadie lo obliga a Él a hacerlo. No lo hace el Señor obligado tampoco. Porque Él quiere. Él quiere, como el papá que le da un regalo a su hijo. No es porque el hijo haga mérito, pero Él lo hace porque el papá quiere o la mamá quiere. Cuando uno toma un hijo para darle un beso, un fuerte abrazo, un abrazo cariñoso, no lo hace porque el hijo haya hecho mérito. Lo hace porque el papá o la mamá quiere. Le nace. Claro, y ahora si el hijo dijera, porque yo soy buen hijo, no podría decirlo, porque si el papá tuviera una lista de todas sus faltas, descubriría que él no es bueno. que eso bueno que él recibe es por gracia también. De esa manera podemos ilustrar la acción de Dios en favor nuestro. Todo es por gracia. Justamente, eso es lo que la ley pretende hacer en nosotros. Entonces, la ley es buena, el mandamiento santo, justo y bueno. El pecado es el que nos trae todos los problemas. La solución al pecado, Cristo Jesús. Entonces, tenemos que reconocerlo a Él, y solamente a Él en quien nosotros tenemos salvación. Bueno, una vez más, el tiempo pasó rápidamente, y hemos llegado al final de este programa, y tenemos que decirle hasta mañana. Que el Señor le bendiga, un cariñoso abrazo para usted, y le esperamos mañana en este mismo horario. Hasta mañana, entonces.